bajo la gruesa corteza. También te pueden proyectar a toda velocidad contra la troposfera, que yo buscaré tu mirada. Y aunque no me la devuelvas, mucho me va a costar entender que al final mejor que no te vea. Mucho me va a costar entender que al final mejor que no te vea. La terapia me está yendo regular, no la puedo pagar. Nos preguntan la seguridad social. Pregunta a la universidad que hay estudiando psicología que no me sale. Necesito pasear por la ciudad, una capital. Tiene sitios donde no aparecerás. Me tropiezo con un adoquín. Te pueden enterrar 10 kilómetros bajo la gruesa corteza. También te pueden proyectar a toda velocidad contra la troposfera, que yo buscaré tu mirada.